entre lomas y potreros, y picacho encumbrado, transita con su ganado el que nace pa' campero, con su caballo y apero, en sus andanzas vaqueano, vegas, cordones y llanos, llanos, vegas y cordones, desafiando nevazones con el arreo en sus manos. Todavía quisiera saber eso. No, hace rato que no. Nunca estuvimos. Sí, sí estuvimos. Sí estuvimos en la transmisión. Bueno, ya no estamos en la transmisión. Podemos hablar cualquier cuestión. ¿En serio? Sí. No. Tengo un chiste. Hay un perrito. Un paro que hay. muchas gracias por haber venido, pero tenemos que limpiar, hacer el aseo. Hay que cerrar el bar-restaurante Universidad de Chile, así que le vamos a pedir a los músicos, por favor, que empiecen con la limpieza de un... de una graciosa despedida junto con este maravilloso público que nos ha venido a acompañar a este bar radio Universidad de Chile. Queremos dar las gracias a todos por haber venido, por habernos acompañado, y será hasta una próxima oportunidad. Siempre en nuestras páginas estamos avisando cuándo vamos a salir en Facebook. Salud. Junto con los maulinos también tienen por su parte. Mañana hay un encuentro de payadores, Nacho. Aquí estoy. Mañana, ¿dónde está el encuentro de payadores? Por si alguien se anima a ir. En Curicó, son solamente 200 kilos. En 2 horas y media están ahí. Y el Centro Cultural La Micro, habrán varios payadores, incluso va a estar Mauricio Vega y Miguel Molina, que hoy día sí son locos, pero es tremendo payado. Hay disco también de la décima orquesta. Ah, sí, afuera hay disco de la décima orquesta, también de José Pablo Catalán y mío también. Así que, y en Spotify están los de los maulinos, ¿cierto? Sí. Y Spotify últimamente... Está la palomita en inglés, por si me quieren escuchar. Próximamente decimos que está en Spotify también. Carajo que también... El tren de Panamá en alemán. Ya. Entonces... No despedimos entonces. Lamentablemente. Oh. Hay que cerrar el local. Está la pista para bailar también. Sí. Vamos entonces con la guarachita. Vamos, una guaracha para despedir. Buenas noches, muchas gracias. Ya que no están echando, tumba y tumba y nada.